La Red. La marca de Carlos Heller. Largamos por el Fondo Monetario, por la revisión del Fondo Monetario. Larguemos al Fondo Monetario. Es... quedó el título. Qué bueno sería largar el Fondo Monetario, claro, ¿no? No, qué bueno sería que no hubiéramos vuelto a entrar con el Fondo Monetario. Se supone que una buena noticia que se haya aprobado la primera revisión. Sí, porque de acuerdo a lo que está acordado, ¿cómo funciona esto? La Argentina tiene vencimientos que caen todos ahora, ¿te acordás? Que hay 20,000 millones que vencen este año y otro tanto el año que viene. Del préstamo que tomó Macri. Del préstamo que se renegoció. ¿Qué se acordó? Que todo se patea para empezar a pagar a partir del segundo semestre del 2026. Nunca hay que olvidar esto porque es un detalle menor. No menor, digo, incluso cuando se habla del fondo para pagarle al fondo, yo dije el otro día en el debate parlamentario, tenemos hasta el 2026 para juntar. Porque recién en ese momento tenemos que empezar a pagarle al fondo. Hasta ese momento no le tenemos que pagar. ¿Cómo funciona en la renegociación, la negociación? Cada vencimiento que tiene el crédito que tomó Macri se refinancia con un periodo de gracia de 5 años y a partir de ahí otros 5 para pagarlo. Cada vencimiento. Ahora vencían 2.700 millones de dólares. Sí. Que Argentina paga con los 4.000 millones que el fondo le da y que Argentina tendrá que devolver dentro de 5 años. Muchos preguntaron, ¿por qué va a ser, qué va a hacer Argentina con la diferencia? Va a ir a las reservas, todo el crédito va a las reservas, como cuando le paga al fondo sale de las reservas. Lo que pasa es que en los diarios solo se habla cuando sale de las reservas y a veces omiten el detalle. Cuando entra en las reservas. Claro. Ahora, seguramente, si no llegaron automáticamente el viernes, el lunes llegarán 4.010 millones de dólares que irán a las reservas. Que habían tenido una baja de 2.000 y pico estos días porque se le pagó al fondo el día del pago. Entonces, para eso, el fondo tiene las revisiones tienen, vamos a repetir, 3 metas. Todo lo demás es folclore o el fondo, las metas cuantitativas que la Argentina tiene que cumplir son la reducción del déficit fiscal en 0,6 puntos, la reducción de la emisión monetaria a menos del 1% del PBI, y la tercera que tiene que ver con las reservas que tiene que constituir. Esas son las metas que tiene que cumplir. Lo que dice el fondo, y que algunos están manipulando mediáticamente y demás, yo diría que en primer lugar es un buen dato, porque dice que el fondo le dice a la Argentina que debería gastar menos aún. Lo que en realidad le está diciendo que Argentina aumentó el gasto significativamente. Como nosotros dijimos, yo me cansé de repetir que el acuerdo con el fondo no tenía ninguna limitante a la posibilidad de gastar más, en la medida en que cumplieras con esos objetivos cuantitativos que yo acabo de explicar. Como la Argentina viene creciendo y la recaudación impositiva está creciendo muy por encima de lo que está planteada en el acuerdo, está teniendo más plata y está gastando más, y por eso la economía tiene todos los signos que tiene de recuperación. Tomado de esto, con la macro no alcanza y sin la macro no se puede. Frase tuya de hace un par de sábados. Este último tramo de tu explicación, en Ancacón, sin la macro no se puede, porque la macro pinta bien. Bueno, recién incluso lo charlábamos con Artemio López y con Leandro Santoro. Ahora bien, vayamos a con lo que no estaría alcanzando, que es cómo se siente en el bolsillo popular que la macro se ande bien. ¿Qué perspectivas se está viendo con eso? yo te podría mostrar un montón de indicadores que ahí también hay mejoras. Ahora, el asunto es si lo miro del lado del medio vaso lleno o del medio vaso vacío. Si lo miro desde lo que se me... Míralo desde los dos. ¿Qué le correspondería a cada uno? Bueno, mira. Me permito sugerir. Por ejemplo, el coeficiente de Gini, que mide la apertura entre los que más tienen y menos tienen, se ha recuperado. O sea que cuanto más bajo es el coeficiente, quiere decir que menos es la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Se ha vuelto o a... sea, se redujo la desigualdad, decís. Se redujo la desigualdad. Pero yo, pero si me lo sacás de contexto, yo voy a quedar como... Lo saco de contexto. Yo te dije, tomá todo lo que dije. Dije, hablamos del medio vaso lleno o del vacío. Vos me dijiste de los dos. Entonces, el medio lleno es mejoró. El vacío no alcanza. Está claro que no alcanza. Porque si no, decimos las cosas de una manera distinta. En el cuarto trimestre del 2021, tenemos una recuperación que nos retrotrae al 2017, en que es cuando inicia Macri todo. La caída. Bien. Ahora, si vos te querés meter más en finito, tendríamos que hablar que la Argentina tiene un fenómeno de pobreza estructural. ¿Cuánto era la pobreza cuando terminó Cristina? No me acuerdo el número exacto. Búscalo. 29. Bueno, alrededor 20, de 30. Alrededor de 30, claro. Sí. Ahora estamos en 40. Estamos menos de 40, sí, pero no importa. Quiero decir que hay una pobreza estructural que removerla, y hay que tratar de removerla, cuesta mucho. Lo primero que vos vas a resolver es la nueva pobreza, los empleos que se perdieron, etcétera, etcétera. En ese sentido, hay que decir que se han generado muchos empleos y que, por lo menos es discutible decir que todos esos empleos son empleos de baja calidad. Hay una cantidad importante de empleo formal. Hay una cantidad importante de empleo formal que se ha generado y que hay que tomarlo como parte de los datos buenos que tiene la economía. Mirá, a ver si lo encuentro. En marzo, el empleo registrado... ¿Marzo ahora? Ahora, sí, último, claro, en marzo. El empleo registrado se incrementó en 38.300 trabajadores y trabajadoras respecto a febrero. Y señaló así 15 meses seguidos de suba en empleo registrado. El sector privado, de esos 38.000, aumentó 20.800. Y el público, 2.500. Lo que ellos llaman el empleo independiente, los cuentapropistas y demás, creció el resto. Si yo eso... Lo busco en los 15 meses seguidos que dice que viene creciendo, llego a esa cifra de 1.000.000 y pico de puestos de trabajo que se han creado nuevos en los últimos 15 meses. No alcanza. El último dato que apareció hace horas, días, ¿no? Dos, tres días, que dice que el desempleo sigue estando en 7%. Y acá a ver si lo puedo explicar, porque todo este tema de la terminología hay que ser cuidadoso, porque los profesionales a cada cosa le dan un sentido que a veces no es lo que vulgarmente se entiende. Un desempleado es alguien que busca empleo y no consigue. Y hay veces en que el desaliento frente a la crisis puede hacer bajar el desempleo. Cuando en verdad no es. Cuando en realidad está sucediendo lo contrario. Por eso siempre, junto con el desempleo, hay que mirar el nivel de empleo, es decir, los trabajos que se crearon. Vamos a decirlo entonces así. Datos del primer trimestre de 2022, conocidos anteayer, son fresquitos. La tasa de desocupación se mantuvo en el 7%. El menor nivel desde 2015 para un primer trimestre, porque acá hay que medir en los empleos hay estacionalidad. ¿Por qué hay estacionalidad? Bueno, porque, por ejemplo, en el verano hay un montón de gente que entra a trabajar en turismo, etcétera, etcétera. Entonces, las mediciones para de verdad poder estimarlas y sacar conclusiones tienen que tener estacionalidad. La comparación de ese 7 de desempleo es el menor nivel de desempleo desde el primer trimestre del 2015. Pero el dato más interesante, como te dije, es la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas en relación a la población total, la que llegó a 43,3%. ¿Es mucho o es poco? Es el valor más alto desde el 2011. El número de personas ocupadas en relación al total de la población es, en el primer trimestre del 2022, el más alto desde el 2011, y es 1.7% más que el primer trimestre del año pasado, el nivel de personas ocupadas sobre la población total. Después vos me podrás decir, sí, pero guarda que de todo ese empleo hay gente que no llega al mínimo, etcétera, y pues es probable. Mi opinión es que todos los que son trabajadores registrados, públicos y privados, los salarios están por encima del índice de pobreza. Esto, o sea, los trabajadores formalizados, públicos y privados. Sí. Y además, porque voy a decir una cosa que creo que nunca se dice, que yo creo que ahí metodológicamente también habría que tener en cuenta una cuestión. Cuando se dice un hogar constituido por un matrimonio y dos chicos, sí, familia tipo, necesita 100.000 pesos, sí, no sé si está bien medirlo contra un salario o hay que medirlo contra dos salarios. Porque si vos mirás la realidad hoy, una enorme cantidad de familias tipo trabajan el hombre y la mujer. Sí. Entonces tenés dos ingresos, no un ingreso en esa familia. Entonces, para analizar si esa familia es pobre, habría que sumarle los dos ingresos de la familia. No es una ley que sea así, pero ponete en la cabeza y mirá a la gente que vos conocés. A ver si conocés muchos que trabaje uno solo de la familia. Uh-huh. Vas a ver que te va a dar la sensación que es al revés. Uh-huh. Que se ha desarrollado para bien, ha crecido mucho el empleo de las mujeres. Y en la Argentina, en general, empleo de igual trabajo, igual salario, porque no hay discriminación en los trabajos bajo convenio, no hay discriminación entre trabajo de hombres y trabajo de mujeres. Es decir, que los salarios... En los bajo convenio. En los trabajos bajo convenio. Por eso lo aclaré, creo que lo dije con esa... Entonces, ¿vos qué estoy diciendo? ¿Que está todo bien? Ni por asomo. Estoy diciendo que las cosas están mejorando. Y estoy diciendo que falta muchísimo. Pero que por este camino de seguir fortaleciendo el crecimiento, tratando de sustituir importaciones, mejorando la producción nacional, generando empleo local, aumentando el consumo que a su vez realimenta la producción, etcétera, etcétera, creo que las cosas tendrán que continuar mejorando. Está Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. En la semana y sobre todo a partir de la... Sobre todo no, claramente por la intervención de Cristina en el plenario de la CTA, se reavivó el tema de Festival de Importaciones, necesidad de articular mejor el papel del Estado. Es más, ella habló de un Estado bobo, de un Estado que así como está no sirve. Pero en definitiva, es mi impresión, todo, incluso también ella citó... los 1.800 millones de dólares, claro, de los jueces. De los jueces, pero en definitiva todo tiene la raíz y o el destino de qué hacemos con la inflación. Por donde le encuentres la vuelta, termina siendo quién forma los precios. Si yo le encuentro la vuelta a eso, me postulo. Bueno, metele. Pero, no, porque me parece que está ahí, hoy la madre de las batallas. A ver, hay una vieja cosa que se llama restricción externa, que es el problema que tienen los países en vía de desarrollo, sobre la se escribió mucho, Ferrer escribió mucho sobre restricción externa y demás, que en definitiva implica la insuficiencia de dólares que hacen falta para sostener los procesos de crecimiento cuando un país en vía de desarrollo crece, porque necesita maquinarias, equipos, repuestos, o algunas cosas cuando las coyunturas te lo ponen por delante, como puede ser combustibles en este momento en el marco de la crisis. Los discursos, la literalidad de los discursos a veces hay que tomarlas con cuidado, diría yo simplemente. Yo creo que lo que Cristina está señalando está bien, y es que hay que modificar, seguir modificando las políticas que impidan que haya filtraciones y que se importe lo no necesario. Ella da el ejemplo, que está fuera del alcance del Poder Ejecutivo, de que esos 1.800 millones que fallaron los jueces es porque los mecanismos de control no los permitieron. Hubo mecanismos de control que dijeron que no, y los señores fueron al juez y el juez le dijo que sí. Entonces, ¿sabés de qué se está, ahora que decís esto, de qué se está cumpliendo un año? Desde que la Corte tiene cajoneada la apelación contra Clarín, porque una vez que se declara los servicios, un año, si no me equivoco. No, sí, un año. Un año que la Corte tiene cajoneado. Ah, que lo tiene la Corte, está bien. Un año que tiene cajoneada. Dos años que salió el decreto, claro, de Alberto. El decreto de Alberto, sí, declarando servicio público, así internet. Es. Muy bien. Y dos, y muy un bien. Año que la Corte tiene cajoneado eso. Así es, bien. En la misma línea. Entonces, después tenés un problema, y ahí vamos a ir a la inflación y a las expectativas famosas y demás, que es el sobreestoqueo que muchos importadores hacen, porque prevén, intuyen, les dicen, se asustan de que va a haber una devaluación y entonces compran de más. Quiero decirte que sobre eso no es cierto que no hay monitoreo. Hay monitoreo. Yo lo estuve revisando estos días con la ventaja de que tengo un departamento de comercio exterior en un banco que se dedica a eso y he revisado las normas y demás. Hay. Y también te puedo decir que está claro que tiene filtraciones, fallas, cosas que habría que mejorar para evitar alguna de esas cosas. Pero vos, lector atento, ¿cuántas veces oíste hablar de que el gobierno toma una medida y inmediatamente le inventan el rulo para evitarla? Uh-huh. ¿Qué es el rulo para evitarla? La manera de eludir la reglamentación, buscándole la vuelta, pasando por otra ventanilla, qué sé yo. Es decir, que hay una permanente puja entre el Estado tratando de regular y ordenar, y los privados tratando de atender a, como mínimo, sus necesidades o sus miedos y sus expectativas. Yo creo que hoy hay un altísimo factor de miedo, de expectativa. Me sobreestoqueo porque seguro que no pierdo plata con eso. Porque en algún momento, con esta brecha, van a tener que devaluar. Y entonces ahí voy a ganar. Y eso es una de las causas de la inflación. Y una de las causas importantes de la inflación. Todo este fenómeno de la generación de expectativa, el por las dudas, si querés, por más vulgar, por lo que puta pudiere, como solían decir. Entonces, todos toman medidas del mismo tipo. Me estoqueo, aumento preventivamente porque si no, no voy a poder reponer, etcétera. Hay una rueda que funciona sobre esa base que los grandes medios alimentan, que las consultoras alimentan. Vos lees, el ministro dijo, ta, ta, ta, ta. Sin embargo, fulano de tal, de Alfa, no sé qué, y fulanito de tal, de Pirulini y compañía, opinan que, y eso, el ministro se quedó con tres renglones, y lo que opinan todos esos son siete tercios de la nota. Entonces, tenemos un problema, claro que tenemos un problema. y que el gobierno no ha encontrado la solución, está claro, y que es el problema de los problemas. ¿Cuántas veces hablé yo aquí del vagón y la locomotora? Que hoy tenemos un fenómeno de inflación que no responde a ninguno de los argumentos tradicionales. No es por tipo de cambio, no es por emisión monetaria, no es por tarifas y no es por salarios, porque todas esas cosas vienen detrás. Primero aumentan los precios y todo eso luego se recompone. Por lo tanto, no son causa. Entonces, ¿por qué aumentan los precios? Por las expectativas, por la puja distributiva, porque visualizo que hay más gente que gana más y aparece el modelo, la anónima. Ladrónima. Remarco todos los días porque me pagan. Pongo este precio y vendo. Y lo subo un poquito más a ver si vendo igual. ¿Por qué no voy a cobrar un poco más caro si puedo vender? Y ahí está toda la cuestión. Ayer estuvo reunido el presidente y el ministro de Economía con 11 grandes grupos económicos. Yo no sé lo que hablaron, pero seguro que hablaron de estas cosas. Porque esos 11 grupos económicos con los que estuvieron reunidos el presidente y el ministro de Economía son los proveedores del grueso de los alimentos y de los elementos que se consumen en la vida familiar. Comida, artículo de limpieza, tocador, etcétera, está todo ahí. Está todo ahí. Entonces, ¿qué habrán hablado? No sé, pero que evidentemente es ahí donde hay que resolver el problema, no tengo ninguna duda. Ahí hay una discusión que habrá que ver cómo se salda. El gobierno apuesta al diálogo y al acuerdo. Yo sigo con la sensación de que los acuerdos de caballeros solo son buenos entre caballeros. Paso Heller. Marca de radio con Eduardo Aliberti. Por Radio La Red.